No sé cómo explicar, no sé cómo expresar tanto sufrimiento. Solamente Dios sabe cómo me siento. Mi mundo se me acaba, mi corazón de arena. Ahora queda la espera, que Dios me mande a buscar. Dime cómo aceptar. Cielo se va, dime cómo aceptar que ya no eres más la carita de mi ángel que al cielo se va. Inocencia en un mundo lleno de violencia, sin pensar en consecuencia. Ya la paciencia no es competencia para la demencia. ¿A dónde se fue la inteligencia? Ya no voy a tener concentración. Veo todo blanco y negro, ya nada tiene color. Se quedó tu olor cuando abro la puerta de tu cuarto. Adiós, mi ángel, en el cielo te están esperando. Te pido, Dios, perdónalo, pero yo no. Ellos no saben lo que hacen. Te juro pa' que me la paga todo el que me la hace. Descansa, baby, dame fuerza pa' no destrozarme. Te pido, Dios, perdónalo, pero yo no. Ellos no saben lo que hacen. Te juro pa' que me la paga todo el que me la hace. Descansa, baby, dame fuerza pa' no destrozarme. Dime cómo aceptar que ya no veré más la carita de mi ángel que al cielo se va. Dime cómo aceptar. Queda lágrima para llorarte y mi pensamiento nunca va a borrarte. Miro al cielo y tu cara es un arte que se dibuja mientras yo camino recordarte. Te pido paz, Señor, aquí en la tierra como en el cielo. Yo sé que vivimos en el fuego y que algún día ya nos veremos. Te pido, Dios, perdónalo, pero yo no. Ellos no saben lo que hacen. Te juro pa' que me la paga todo el que me la hace. Descansa, baby, dame fuerza pa' no destrozarme. Te pido, Dios, perdónalo, pero yo no. Ellos no saben lo que hacen. Te juro pa' que me la paga todo el que me la hace. Descansa, baby, dame fuerza pa' no destrozarme. No sé cómo explicar, no sé cómo expresar tanto sufrimiento. Solamente Dios sabe cómo me siento. Mi mundo se me acaba, mi corazón de arena. Ahora queda la espera, que Dios me mande a buscar. Dime cómo aceptar que ya no veré más la carita de mi ángel que al cielo se va. Dime cómo aceptar que ya no veré más la carita de mi ángel que al cielo se va.